Ahí, para destacar de la importancia que merece la libertad de expresión y su protección, un informe que hace seguidamente el relator especial para la promoción y protección del derecho a libertad de expresión, que en este caso es Frank LaRue, que destaca en esos informes anuales, entre otras cosas, la dificultad que implica la libertad de expresión, no solamente en el país, sino en toda parte del mundo, que van desde restricciones al desplazamiento, deportación de las personas, la denegación del acceso al país, la detención arbitraria, la tortura, castigos crueles, robo de información, confiscación y destrucción de equipos que pueda tener alguien que ejerce el periodismo y el que no ejerce también, distintas formas de intimidación, amenazas. Las citaciones judiciales en nuestro país, ustedes saben, las calumnias y las injurias están prácticamente con una tipicidad muy flexible, lo cual implica que ha dejado de ser una sanción penal cuando se acusa a alguien de un delito. Sin embargo, en otros países no es así. Los secuestros y desapariciones forzadas y también los asesinatos de periodistas, sobre todo en México, a raíz del narcotráfico. Son muchos los periodistas asesinados en estos últimos años, y para hacerlo más cercano a algo más contemporáneo, lo que ocurrió en enero de este año con el asesinato de los periodistas, los dibujantes del semanario francés Charlie Hebdo. O sea, el ejercicio de libertad de expresión genera riesgos. Como dijo Carlos Rosanqui una vez que vino invitado aquí, hay que bancarse la libertad de expresión. Y no todo el mundo se la banca, o por lo menos con la tolerancia que merece bancarse la opinión o la forma de expresarse. El marco entonces de la charla, más allá de la conmemoración de libertad de expresión y el derecho a decir y a decir lo que uno quiera, va de la mano con una nueva normativa que va a tener vigencia a partir del 1 de agosto de este año, que es el nuevo Código Civil y Comercial de nuestro país. El Código Civil y Comercial que va a regir todos los derechos, digamos, y doctrinas modernas y nuevas, que sean ideas que se han plasmado en la jurisprudencia que se vuelcan a la ley. Y la libertad de expresión y los derechos y las consecuencias de lo que uno hace o dice no pasan por alto de este nuevo código. En el nuevo código se prevén algunas situaciones relacionadas con la responsabilidad civil que podrían llegar a generar alguna suerte de controversia, polémica o discusión. Tiene que ver más que nada con una de las fases que prevé el nuevo Código Civil de la responsabilidad. Tiene que ver con la prevención del daño. Es común que hoy la ley prevea que si alguien es dañado, lo que recibe es una reparación económica por el daño que ha padecido. Esto, por supuesto, en una contienda judicial donde uno reclama al otro el daño que sufrió. El Código Civil prevé nuevo, a partir de agosto, prevé la situación de que se puede actuar en forma preventiva. Se puede prevenir ante alguien que tenga conocimiento de un potencial daño y accionar judicialmente para evitar que ese daño tenga lugar. Así como está escrito, parece muy loable y muy lógico, ¿no? Que si alguien tuviera conocimiento de un potencial daño, ¿para qué esperar que ocurra? Y podría iniciar la acción judicial y evitar que ese daño ocurra. No es tan claro cuando las situaciones están vinculadas con la libertad de expresión y libertad de prensa. Cuando el daño que se pretende prevenir, o sea, que no ocurra, está vinculado con limitar la expresión, o limitar la difusión, o impedirla. Pero bueno, es lógico también entender que si lo que se quiere impedir es que se lesione un derecho personalísimo, como la intimidad, el honor o la imagen, podría y tiene lógica pensar que podría llegar a ser, en términos de justicia, justo que se evite un daño a una persona por divulgar algo que sea vinculado a su intimidad o a su honor. Bueno, Esto precisamente está previsto ahora en el Código Civil, la prevención del daño. Hay algunos antecedentes antes de darle la palabra al doctor Blanco y después al doctor Rivera, que está llegando, como les decía. Hay algunos antecedentes judiciales. Y vamos a escribir un videito que ayuda a reflexionar, sobre todo porque muestra por ahí la parte más amarilla de la prensa. Seguramente algunos ya lo han visto, esto es un programa de aire que ha salido por Telefe. Que no solamente toda la prensa es como muestra este video, ¿no? O sea, cuestiones de alcoba, esas cuestiones que no toda la prensa lo hace, pero la parte fea, digamos, de la prensa. Antecedentes que traigo a colación judiciales, como para estar enfocados en lo que se trata el tema de hoy. Hace unos 5 años, la actriz Juanita Viale, que todo el mundo debe conocer, la nieta de Mirta Legrand, inició una acción judicial, una medida precautoria o cautelar, en la cual se solicitaba y se obtuvo una sentencia por la cual se impedía a ciertos medios que publiquen imágenes de su persona que aparentemente estaría sin ropa, de ella y su familia, que habrían sido obtenidas en forma ilícita. No recuerdo exactamente los hechos concretos, parece ser que ella había perdido un celular o algo por el estilo, no tenía fotos. Obtuvo una sentencia judicial que impidió justamente que se divulguen ese tipo de imágenes, porque ella tenía conocimiento de que había perdido, que estaban circulando y que podían llegar a publicarse. O sea, un juez dijo, esto no debe publicarse. Y más reciente aún, que seguramente muchos deben estar al tanto, de un personaje que figura ahora en los programas estos de baile y mediáticos, un señor Biguan. La AFCA, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, comunicó que el Juzgado Nacional Primera Instancia Civil número 92 ordenó a los medios de comunicación que se abstengan de publicar, difundir o exponer información, imágenes o videos con relación al menor, Ian Liwan. Aparentemente es una cuestión de paternidad en el medio o algo así. La AFCA aclara que no es la Autoridad Federal de Aplicación la que impide, porque no regula contenidos, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ni tampoco la AFCA, sino a través de una orden judicial que se obtuvo para que se impida la difusión sobre información sobre un menor. Todas estas situaciones, en este caso es un menor, ¿no? La particularidad que es un menor es un incapaz para la ley. Nos hacen reflexionar acerca de lo primero que uno se le ocurre es esto censura. Podría pensar censura. Censura, consenso, restricción, limitación, control, impedimento. Pero por otro lado, ¿qué está haciendo? Está protegiendo un derecho personalísimo. Entonces, en la balanza, ¿cuál predomina? El juez ha entendido en este caso que hay que proteger al menor y le ordena e impide que se divulgue todo tipo de comunicación o de información del menor. El Código Civil prevé esta situación. ¿En qué situaciones, entonces, qué variable o qué vara se sigue para decir esto se publica, esto no se publica? Acá doy una cautelar para un juez, ¿no? Acá doy una cautelar, acá no lo doy. Cuando hay menores, no se publica, y si hay menores, si no hay menores, sí. Bueno, hay un montón de cuestiones vinculadas a esto y el Código Civil es lo que se mete en ese punto concreto. ¿Por qué? Porque toda reparación posterior, o sea, indemnizar a la familia o al menor por la publicación de sus videos, es recibir plata, un dinero. Pero su intimidad ya fue vulnerada y hoy sabemos todos que la red, el video circula eternamente por los siglos de los siglos. O sea, no, nunca más lo vas a sacar de ahí. Entonces, ¿sirve la reparación posterior? Otro debate, ¿no? ¿Sirve la reparación económica posterior? ¿O sirve entonces prevenir y no que no se publique? Estamos en ese debate. Censura, no me gusta. Pero también entiendo el derecho a la intimidad personalísima del menor o del padre. Vamos a mostrarles, antes de darle la palabra y de hacer muchísimo tiempo que estoy haciendo para que llegue Rivera, para que llegue el tiempo. Ah, ¿llamó? Puede estar. Vamos a ver un video corto para ponernos en ambiente respecto a el caso de Jamín de Gracia, que todo el mundo lo debe conocer, una chica, una modelo que falleció hace unos años, aparentemente de sobredosis, era periodista también, y como ustedes saben, hubo un tratamiento de su imagen y de su vida, ya obviamente ella fallecida, un tanto amarillesco, frívolo, y por supuesto atentatorio con varios derechos al publicarse las fotografías de su cadáver en un semanario, en un diario como Crónica, que sacó un suplemento especial para divulgar las fotos de cómo fue encontrado el cadáver de la señora Benjamín de Gracia en el bar. El debate acerca de si es si era necesario, si informaba algo. La cuestión pasa por la responsabilidad, por lo que vendió el medio de comunicación, porque Crónica sacó un suplemento especial y eso implicó que haya anunciantes que avalaron esa publicación. Ese medio de prensa recaudó dinero por la venta de lo que morbosamente querían ver las fotos y también por la publicidad que recaudó y la difusión que tuvo a través de otros, de la réplica de otros medios. ¿Qué indemnizaciones podía caber a la familia de Jamín de Gracia por encontrar su derecho a intimidad lesionado? En plata. ¿Evaluable? ¿Qué plata estamos hablando? A mí se me ocurre, una cuestión de ejercicio profesional, pedir una pericia contable para que me diga cuánto recaudó el diario Crónica y X medios por la venta en audiencia, en publicidad, para que de alguna forma compensatoria o similar, la retribución sea el mismo ingreso económico que tuviera. Y así todo, las fotos ya se divulgaron. Entonces, el debate es ese. Vamos a pasar ese video, dura 11 minutos, pero vamos a pasar 3 para ponernos en clima. Ahí va. Una corrección más. Acá ahí adelante hay un papel de aquellos que se han inscrito para que firmen el presente, lo que se han anotado para un certificado para asistencia. Después, una vez que el doctor Blanco y después el doctor Rivera expongan, va a haber posibilidad, por supuesto, de hacer preguntas en forma desde el asiento y, por supuesto, al final, todas las que quieran. Vamos a ver el video. Era una chica recontra alegre, era un cascabel. Una belleza impresionante, muy inteligente. ¡Qué ponchona modelo esta! La mala de la garaje. ¡Qué ponchona! ¡Qué ponchona! Trato de recordarla con el amor que ella tenía. Vendía Jamín. Vendía. La tapa de Crónica, que no es esta, la contratapa, generó una fuerte polémica. A mí, la verdad es que hoy me pareció mucho, me dio mucha pena ya. Crónica hasta sacó un suplemento. Suplemento de fotografía, donde ella se la ve tal cual como la encontraron muerta. Uno en lugar del padre y ver a tu hija ahí tirada en el baño, la verdad es feo. Qué barbaridad, eso de la tapa me dejó. Si algo le faltaba a la cobertura de la muerte de Jamín de Gracia, era la publicación de las fotos de su cuerpo sin vida, lo que volvió a disparar la polémica sobre los límites de la prensa. La prensa amarilla, claro. Colapsó el sitio de Crónica para ver las fotos de Jamín. A mí personalmente me conmovieron las fotos. Por ahí no sé si era necesario. El interior del diario en peor de la tapa. Es un suplemento de 3 páginas donde se ve la cara del cadáver y, bueno, un espanto, realmente un espanto. La edición de Crónica Papel se agotó. Fíjate si han pasado un límite, Crónica, que todos los programas que están tomando esto no están poniendo las fotos al aire. Yo defiendo el derecho a publicar este tipo de cosas. Soy periodista, me siento periodista y creo que la única manera de terminar con los flagelos, las enfermedades, es llamando las cosas por su nombre y mostrándolas tal cual son. Si vos me preguntás, ¿publico esa foto? Uno probablemente lo hubiera publicado con un poco más de disimulo, no tan crudo. ¿Qué diferencia hay entre esto y que hubieran pinchado, discúlpenme la imagen, su cuerpo en el medio del obelisco con la inscripción de droga para que todo el mundo la señale? Tenemos que replantearnos seriamente si vamos a permitir confortablemente que sucedan este tipo de cosas. La verdad es que los números de rating han subido estrepitosamente durante el transcurso de la mañana de hoy y la... Tienen que actualizar la página probablemente. Por eso eso pasa en la tele, así que. Con la inscripción de droga para que todo el mundo las señale, tenemos que replantearnos seriamente si vamos a permitir confortablemente que sucedan este tipo de cosas. La verdad es que los niveles de rating han subido estrepitosamente durante el transcurso de la mañana de hoy y la tarde, o sea que evidentemente la respuesta de la gente por querer, digamos, ingresar en el debate. Porque... Si no les importa el tema, no hablen. Si es morboso el tema, no hablen más. Pero se están subiendo al tema poniéndose en jueces, evaluando y considerando a otros colegas. Yo escuché hoy razones de todo tipo, frente a esto genera mucha indignación. Otra gente que decía, hay que prohibirlo, no hay que prohibir nada, lo que hay que hacer es no comprarlo, no prohibirlo. Pero si te pasa eso con un hijo y verlo así debe ser tremendo, sinceramente. El morbo está en mostrar que también se murió drogada, ese es el morbo. Pero si vos publicar estas fotos, en este caso, no aportaba ninguna información. Cada uno tiene el límite de su propia ética y su propio buen gusto. Yo no juzgo este tipo de cosas. ¿Cuántos de nosotros, de recibir esas fotos como editores de un diario, hubieran tenido los huevos para no publicarla? ¿O cómo se pierden esa foto con el impacto periodístico que genera? Me parece que hoy se han perdido un poco los límites de todo esto, porque hay que pensar también en esa familia que se le acaba de morir la hija y que la enterraron hace 5 días. El suplemento especial, un suplemento especial. Eso es una canallada terrible, con el título Pobre Ángel. Era una divina frontal, simpática. Yo, como Susanía, soy... el payaso del grupo. Bueno, hasta ahí es más largo, son 12 minutos, pero básicamente la parte que nos interesa fue reflejada en estos 3 minutos que vimos. Polémico y, por supuesto, seguramente genera todo tipo de reflexión. Perdónenme, pero bueno, estoy muy atento porque el doctor Rivera está saliendo para acá, para La Plata. Cosa que pasa. Se tiró el video, Rivera llegó tarde, bueno. Estamos nosotros, ¿no? Y eso es lo que ustedes saben. La introducción está hecha. Javier Blanco lo presento, es abogado de la ciudad de La Plata. Ejerce la profesión desde el año 97, es la profesión liberal, es docente universitario de la materia de Derecho Civil 2, obligaciones, responsabilidad civil, también desde ya hace años, ¿no? 97 años, 26 abogados, 27 profesores de la facultad, y va a referirse y exponer su opinión sobre lo que refleja y dice el Código Civil, y sobre estas cuestiones de la reparación económica ante situaciones como esta, que pasan, esta vez fue una modelo, fue alguien famoso, puede pasar con alguien anónimo, si hay diferencia o no. Y esperando que llegue Julio Rivera, vamos a hacer alguna misión igual por otra parte, para continuar entonces con la producción. Así que, Javier Blanco, gracias. Si puedo, un presidio de micrófono, si me escuchan, porque no estoy muy familiarizado, pero bueno. Bueno, buenas tardes a todos. Un poco lo que acabo de ver y escuchar cambia mi idea de cómo iba a desarrollar la charla. Pero bueno, básicamente, en función del objeto de la convocatoria, que era hablar de los derechos personalísimos. ¿Se escucha en el fondo? Sí, se escucha perfecto. De los derechos personalísimos y las tensiones que pueden existir por los eventuales conflictos con otros derechos, como puede ocurrir con cualquier derecho subjetivo, como es el derecho a expresarse libremente. Quería abordarlo de distintos puntos de vista. En primer lugar, hacer una referencia al tema de los derechos personalísimos. Tanto en el código que somos abogados conocemos como el código de Vélez Sarsfield, que es el código civil aún vigente, pero que dejará de estarlo a partir de medio agosto de este año, la regulación o no que hacía sobre este tipo de derechos, cuál es el tratamiento que le dispensa el código civil y comercial, el nuevo código civil y comercial recientemente sancionado por el Congreso y promulgado por el Poder Ejecutivo de la Nación. El código civil, al igual que la mayoría de los códigos civiles del siglo XIX, que tuvieron como inspiración fundamentalmente el código civil francés de 1804, no contenía una regulación completa, sistemática, integral de los derechos personalísimos, y solamente tenía dos normas que hacían referencia a algunos de los que nosotros conocemos como derechos personalísimos a partir de la labor de los autores que estudian la doctrina, para quienes somos abogados, y quienes no lo son, los autores que se dedican a interpretar lo que dicen los textos legales. Tenía dos normas que eran el artículo 1089 y 1090 del Código Civil, referidas o vinculadas con el derecho al honor y a los delitos de calumnias, injurias y acusación calumniosa. Pero no se abordaba, no se trataba fundamentalmente de los de estos derechos que son la decencia de la persona humana y están vinculados íntegramente, están vinculados íntimamente con la dignidad de la persona. Con el correr del tiempo se fue ampliando la cuestión y se fueron sancionando diversas leyes en nuestro país que fueron tratando algunos derechos personalísimos en particular. Eso ocurrió con la ley 11.723 de propiedad intelectual, que regula en el artículo 31 el derecho a la imagen o la propia imagen. Por ley 21.173 se incorpora a nuestro Código Civil un artículo, es el artículo 1171, que va a regular lo relativo al derecho a la intimidad o a la privacidad. Con posterioridad se sancionan otras leyes relativas al trasplante y a la donación de órganos, y una sobre todo en este último periodo se han sancionado un montón de leyes que están vinculadas al tema de la identidad personal, que dentro de los cuales una de las facetas que presenta es el tema de la identidad sexual de las personas, y todas cuestiones vinculadas al tema de la no discriminación de las personas. Pero lo cierto, como les manifestaba, no había una regulación integral y sistemática en nuestro país con relación al tema. A nivel de derecho interno y de derecho a nivel de una estructura legal. Por supuesto que había normas constitucionales que consagraban distintos derechos de la persona. El artículo 19 de nuestra Constitución, justamente a las referencias a acciones claras de los hombres, está garantizando y tutelando el derecho a la intimidad y a la privacidad de las personas. El artículo 33 de nuestra Constitución Nacional decía que el hecho de que no se enumeraran ciertos derechos de las personas no implicaba su negación. Entonces se hablaba de la existencia de derechos implícitos por vía o por conducto de este artículo 33 de la Constitución de la Nación. Además de esta evolución que se fue dando a nivel de distintas legislaciones que se fueron sancionando sobre algunos derechos personalísimos en particular, como les mencionaba, el caso de imagen, el caso de intimidad, el caso de la donación de órganos, también hubo un hito importante en nuestro país, que fue la reforma constitucional del año 1994. Cuando se reforma la Constitución de 1853, se incorporan a nuestro derecho interno distintos tratados internacionales que traen o referencias y regulan determinados derechos personalísimos, como ocurre, por citar alguna de ellas, la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José de Costa Rica, que va a regular, por ejemplo, en su artículo 11, el derecho al honor. Dicho esto, también hay que destacar que a nivel de la doctrina de los autores y de distintas jornadas y congresos que se hicieron en el país, se propició, se propugnó la elaboración de una regulación sistemática de, esto, de esta clase de derechos. Así ocurrió, eso fue lo que se propuso en una jornada llevada adelante en Córdoba en 1969, perdón, y otra con posterioridad realizada en la ciudad de Mercedes en el año 1983, si no recuerdo mal, en la que se hicieron determinadas recomendaciones y algunos autores que se dedicaron a estudiar en profundidad el tema, como en el caso del doctor Santos Cifuentes y Julio César Rivera Padre, hicieron un anteproyecto de código de derechos personalísimos. Esta es la tendencia que se da un poco a nivel de derecho comparado también. Había muchos países que lo regulaban de manera integral. En el caso de lo que ocurría con el Código Civil de Portugal del año 1966, y recientes códigos latinoamericanos, como el Código Peruano y el Código Boliviano, que van a tener una regulación bastante integral y sistemática sobre el tema de los derechos personalísimos. Hasta que se debate y se sanciona en el nuevo Código Civil y Comercial, hubo distintos, en nuestro país hubo distintos intentos de sancionar nuevos códigos civiles, en algunos casos unificados civiles y comerciales, en el año 87, en el año 93, en el año 98. Justamente los proyectos del año 93 y del año 98 sirven de antecedente y de fuente para muchos aspectos de nuestro nuevo Código Civil y Comercial, entre otras cuestiones en materia de derechos personales. En el nuevo código se van a hacer eco de esta necesidad que postulaba que postulaban los autores y estudiosos del tema, y se van a regular en el capítulo tercero del libro primero, en el tratar de la persona humana, se van a tratar de los derechos y actos personalísimos a partir del artículo 51 del Código Civil. Y en esta nueva regulación que se va a realizar de estos derechos, en primer lugar se destaca en el artículo 51 la importancia de la inviolabilidad de la persona y de la dignidad del hombre. Luego se van a prever distintos supuestos de actos lesivos y de remedios ante los actos lesivos que se pudieron realizar de determinados derechos personalísimos. Esto un poco emparentado con lo que planteaba acá el doctor de un momento, de qué es lo que podía ocurrir ante determinadas circunstancias. Estos derechos personalísimos se pueden ver afectados, se pueden ver lesionados por multiplicidad de actos que pueden emanar de particulares, pueden emanar del Estado, e inclusive algunos pueden estar vinculados con el ejercicio del derecho de informar o de expresarse libremente, o con otros antecedentes diferentes. Lo cierto, y esto para emparentar un poco la cuestión del tema de los derechos personalísimos con el tema de la responsabilidad civil o la reparación o resarcimiento de los daños que se pueden ocasionar, es que ante la lesión de un derecho de una persona, se impone el deber de reparar, de indemnizar a la persona que ha sufrido ese perjuicio. Esta es una regla de derecho muy antigua, que ya estaba prevista, por supuesto, en nuestro Código Civil y en todas las legislaciones del mundo, y que se mantiene en el Código Civil actual. Es decir, ante la realización de un acto ilícito, contrario al derecho, que produce un daño a una persona te va a imponer a la persona del responsable deber de resarcir, de reparar, de abonar una indemnización a quien se ha visto damnificado o perjudicado como consecuencia de este hecho excesivo. De este hecho excesivo puede provenir de un ejercicio, entre otras cosas, de ejercicio del derecho de informar o derechos vinculados a la libertad de expresión, cual gozamos todas las personas. El derecho civil, como bien acá participaba el doctor Larrondo, prevé en cuanto al tema de la responsabilidad civil distintos aspectos en el nuevo régimen que va a estructurar. Por supuesto que se prevé la función resarcitoria o de reparación de los daños a que recién hacía referencia yo, que ya consagraba nuestro viejo código, tanto en materia de responsabilidad contractual como intracontractual, que el nuevo código vino a modificar, sin distinguir estos dos campos de la responsabilidad. Se atiende esta finalidad resarcitoria, que tiende en definitiva a, o apunta a que la persona que sufrió un perjuicio no tenga que soportar el perjuicio y se vea compensada en alguna medida por a través de la percepción de una indemnización. Pero el nuevo código agrega dos funciones más vinculadas a la responsabilidad civil. Una de ellas, como ya les anticipaba acá el doctor, es la función preventiva, o de una tutela anticipada tendiente a evitar, justamente a impedir o a evitar en la medida de lo posible que se vaya a configurar un perjuicio, es decir, anticiparse un poco la situación y no llegar una vez que el perjuicio se ha consumado, se ha producido, tratar de borrar sus consecuencias a través del pago de indemnización. Tratar de evitar, mediante la adopción de determinadas medidas, de determinadas acciones judiciales, que se vaya a configurar o que se vaya a producir algún tipo de daño. A medida de lo posible, tratar de evitar que el daño se produzca y no llegar luego de que el daño se produzca a imponer el pago de una indemnización tendiente a borrar las consecuencias perjudiciales. Que en muchos de los casos, fundamentalmente cuando se trata de derechos personalísimos, este tipo de daños no son adecuadamente reparados con el pago de una suma de dinero, que muchas veces es muy exigua. Por lo tanto, se trata de buscar esta función básicamente preventiva de la configuración de los gastos. Y por último, también vinculado al régimen de responsabilidad civil que prevé nuestro código, se incluye, o viene a regular, la posibilidad de aplicar los denominados daños punitivos, es una suerte de sanción que tiende a disuadir en determinados casos algunas conductas. De esta forma se impone a determinadas personas que cometen determinados daños vinculados a determinados intereses, porque no rige este tema de daño punitivo para todos los casos, sino para ciertos casos específicos vinculados fundamentalmente al caso de los intereses colectivos o intereses difusos, como puede ser el caso de los consumidores, la posibilidad de aplicarles una pena o una penalidad o una sanción. Básicamente, este es el régimen que viene a establecer el código en la actualidad. El tema de la responsabilidad civil fundamentalmente siempre giró en derredor de la reparación de los daños. Era una aspiración de la doctrina que se contemplara la función preventiva de los daños. Esta tutela preventiva tenía en nuestro país, a partir de la reforma del año 1994, la Constitución Nacional, base a un sustento normativo, a través de determinadas acciones tendientes a obtener una tutela para evitar que se configuraran nada. Entonces, a los derechos personalísimos, el Código Civil va a contener una norma general, que es el artículo 51, y en el artículo 52 se va a referir a ciertos supuestos específicos de derechos personalísimos que pueden verse afectados o lesionados. ¿Cuáles son las consecuencias o los efectos que se siguen de esa afectación a los derechos personalísimos? Entre los derechos personales, mencionado en el artículo 52, vamos a encontrar el derecho a la intimidad, el derecho a la imagen, el derecho al honor, el derecho a la identidad personal. La afectación de estos derechos personalísimos prevé la norma, la aplicación justamente de las normas que el código trae o contempla al tratar de la problemática de la responsabilidad civil, en particular la prevista en el artículo 1770, que está vinculada con el derecho a la intimidad. Entonces, y para resumir en alguna medida, vemos determinados derechos que son inherentes a la persona, que hacen a su dignidad, que son objeto de tutela, que hacen a la esencia misma de la persona, que estos derechos pueden verse afectados o vulnerados de diversas maneras. Una de las maneras, o uno de los medios a través de los cuales pueden ser vulnerados, es a través de la del ejercicio de otros derechos, como es el ejercicio a expresarse libremente, que tenemos todas las personas, y que este derecho a expresarse libremente tiene que ser ejercitado, como todos los derechos, en un determinado sentido, de una determinada manera. Es decir, no puede ser ejercitado de manera abusiva o extralimitarse, sino que debe ser ejercitado de una manera regular. Si el ejercicio del derecho a expresarse o el derecho a informar se ejercita de manera extralimitada, de manera abusiva, y a través de ello se vulneran o se lesionan derechos personales de otra persona, va a dar lugar a que se hagan efectivas las responsabilidades ulteriores, las responsabilidades ulteriores a que hacía referencia justamente el objeto de la convocatoria de esta charla. ¿Sí? Una persona puede expresarse libremente, puede decir lo que ella pesca, el derecho a informarse, prevé no solo el derecho a investigar, el derecho a opinar, el derecho a criticar, a manifestarse en el sentido que uno quiera a través de las distintas vías o canales que estime conveniente, sea en forma oral o valiéndose de determinados medios, sea orales, televisivos, inclusive a través de otros medios como el caso de internet, que va a estar englobado e incluido dentro del derecho a la libertad de expresión. Esta posibilidad que uno tiene de expresarse, de manifestarse, de criticar, que no puede ser anticipadamente, como regla general, restringida, porque nuestra Constitución, en el artículo 2, prevé justamente la imposibilidad de que se ejercite la censura previa sobre la expresión de las ideas de las personas, no es limitada y puede generar, para quien ha expresado ideas que en alguna medida son ofensivas o lesionan el derecho al honor o la intimidad o la imagen de una determinada persona o su identidad personal, puede dar lugar a que esta persona que ha cometido un hecho ilícito para el cual se ha valido, el hecho ilícito ha tardado justamente por un ejercicio no regular, por un ejercicio extralimitado del derecho a informar, tenga que hacerse cargo y asumir las responsabilidades ulteriores. Estas responsabilidades ulteriores consistirán, en definitiva, que tener que hacer frente al pago de una indemnización. Que ese actor se va a realizar en este tipo de casos, fundamentalmente a través del pago de una suma de dinero, sin perjuicio de otras formas que tienden en alguna medida a lograr una adecuada reparación, como puede ocurrir a través de la publicación de la sentencia o a través del ejercicio del derecho a réplica que consagra la Convención Americana de Derechos Humanos, y respecto a los cuales hay algunos antecedentes jurisprudenciales que ustedes recordarán o conocerán. Más de eso, es decir, decíamos que el nuevo código prevé una finalidad de una tutela anticipatoria o una posibilidad de prevención que se discute, básicamente, si un artículo 52 hace referencia a esta situación, se discute y sería de aplicación en el caso de que los daños que se pretendan prevenir provengan del ejercicio justamente de la libertad de expresión y a través de la prohibición, o justamente por la prohibición, ante la prohibición que existe, de que se ejercite censura previa con relación al derecho a expresarse o al derecho a conformar. Básicamente es como un panorama general para empezar, no sé, inquietudes que puedan tener, que quieran. Bueno, gracias, Julio. Gracias, Javier. Sí, yo antes de tener la posibilidad de preguntas, voy a meterme, entrometerme en algo que es un poco más hasta hacer tiempo que llegue Julio, que está viniendo. Vemos otra vez disculpas por esta situación. Y más allá de que Julio seguramente se va a referir en algunos puntos, acá Javier acaba de explicar bien todo el marco normativo, el nuevo moderno que tiene el código nuevo. Yo quiero puntualmente, que solamente Julio no lo quiero pisar, pero básicamente algunas cuestiones que tiene el nuevo Código Civil en los artículos cuando es específico sobre los derechos personales. Algunas palabras, porque veo que las leyes cuando se forman con algunas palabras y por algo están, y habría que tal vez repensarlas. Por ejemplo, el derecho a la imagen, que tiene que ver un poco con lo del video, más allá de que la imagen era de ya fallecida, también de demasiado. El nuevo Código Civil, ¿qué dice respecto al derecho a la imagen? Para captar o reproducir la imagen o la voz, porque también se involucra la voz, el artículo 53 del nuevo Código Civil, para captar o reproducir la imagen o la voz de una persona, de cualquier modo que se haga, es necesario su consentimiento. Sí o sí. O sea, hay que obtener el consentimiento de esa persona. Pero, como toda ley, hay excepciones. Excepto, y están tres incisos. El primero, el inciso A. ¿Cuál sería la excepción al no tener que pedirle consentimiento a la persona? Que la persona participe en actos públicos, dice el inciso A. Y ahí me freno un segundo. Porque, como una observación o comentario adicional, llamémosle así, ¿qué significa actos públicos? Ahí está el punto. Cualquier acto público es innecesario pedir el consentimiento a la persona. Habría que definirlo. No está definido en el código. Tal vez la jurisprudencia lo defina con casos concretos. Pero les voy a dar un par de casos antiguos que merecen. Antiguos no tanto, son 10, 15 años. Pero fíjense este caso. Bueno, para que tengan idea. La palabra, qué importante es, ¿no? Este es un caso de una físico-culturista que fue fotografiada, obviamente, en una exhibición de físico-culturismo, en una tanga, y fue fotografiada en un evento público, porque era una exhibición pública, mientras hacía parte de su exhibición de su cuerpo. Esa fotografía, como todo acontecimiento deportivo público, en teoría, el que se expone para esa fotografía no está diciendo antes de sacar una foto me pide permiso, es raro. Si estás en un acontecimiento público deportivo, los fotógrafos sacan fotografías y los publican. La cuestión es que la foto de esta señora no fue publicada en la revista deportiva de físico-culturismo. Fue publicada en una revista llamada Mundo Erótico. Y en ningún momento la señora Medina prestó consentimiento para que se publique su fotografía y su imagen en una revista Mundo Erótico. En el zócalo de la foto, ustedes ven cuando está la fotografía deportiva, aparece, ¿no? El jugador hizo tal gol, fulano de tal. En el zócalo está, decía textual, entre esos músculos y tendones están aquellos que participan de una excelente actividad sexual. En la fotografía de la señora que estaba posando. Está en un acto público. Si vamos al texto literal del artículo, dice, excepto cuando sea fotografiado en un acto público. No creo que ningún juez pueda entender o hacer mención a la excepción de que porque fue en la excepción pública permita que esa fotografía se divulgue sin más en cualquier otro medio, o haciendo menciones a supuestas actividades sexuales que tuviera esa señora. Este fue un caso, Medina de Lucci contra Editorial Inédita, del año 87. Después hay otro, también relevante, siempre pensando con el tema de acto público, que la persona participa en acto público, no es tan literal, porque vos participas en una marcha, por lo que fuere, protestando, militando, lo que fuere, no necesariamente tal vez se justifique que publique tu imagen. O si vas a la cancha, por ejemplo, vas a ver un equipo de fútbol y participás, y suele pasar que la cámara enfoca a la tribuna. Hay un caso que estoy buscando la referencia, de un hombre que mientras estaba en el estadio, la cámara lo enfocó, la cámara de televisión lo enfocó, y esta persona estaba luqueada, maquillada, con peluca, con los colores de su equipo. Y cuando la cámara lo enfocó, empezó a hacer payasadas, empezó a hacer gestos, empezó a hacer molinetes, bueno, qué sé yo, un montón de cuestiones. Pero, ¿qué ocurre ahí? ¿Es un acto público? Sin duda, la cancha del estadio de fútbol. ¿El hombre al hacer moriquetas y hacer payasadas prestó su consentimiento? Sí. De alguna manera, nadie lo obligó, ¿no? Con la cámara enfocó y se quedó haciendo payasadas. ¿Pero qué ocurrió? Porque, por eso, la circunstancia del caso, el periodista, que relataba el partido, dijo, frené la cámara ahí, déjame un segundo. Y empezó a agraviarlo. A decir calificaciones, mirá qué idiota, mirá qué falta de coherencia lo que está haciendo. Ahora vuelve a su casa y su hijo le tiene que mirar la cara. Y el tipo seguía haciendo las cosas. Mientras el periodista estaba hablando, obviamente que el hincha lo escuchaba. Parecía a propósito, ¿no? Esa persona volvió a su casa y se encontró con que, che, te dijeron que eras un idiota, que qué mal ejemplo para los hijos. Y su imagen fue en un acto público. Claro, pero que imagen sea en acto público no amerita ni significa que en este caso se adicione una agresión o que la exhibición implique hacer calificativos o agresiones, ¿verdad? En definitiva lesionan el honor de esa persona. Lo que está acá apuntando el doctor Larrondo justamente, bueno, algunos aspectos importantes de la definición del artículo 52, vinculado a este derecho a la imagen, que tiene antecedentes en la ley 1982, que comprende además, como bien apuntaba él, el tema de que el concepto de imagen tiene una amplitud lo que podría expresar el vocablo imagen en sí, porque comprende también la utilización de la voz de la persona que haya comprendido dentro de la tutela el derecho a la imagen, y así lo consagran algunas de estas legislaciones livianas. Y la regla general era, en definitiva, que el derecho que una persona tiene sobre su imagen impide que esa imagen sea utilizada por los demás si no mediante un consentimiento previo del titular de este derecho personalísimo. Sentando tres excepciones, una de las cuales Manuel se explayó recién, indicando en qué consistía, que era cuando esta persona lo hacía en un determinado ámbito público que en cuyo caso no era necesario contar con el consentimiento expreso o tácito, puede ser manifestado de distintas maneras, el consentimiento para la utilización por parte de terceros de la propia imagen, configurar un supuesto de excepción en el cual no es necesario contar con su consentimiento. Y hay otras hipótesis también que posiblemente vaya él a abordarla, y se plantea una cuestión novedosa en el código con relación justamente a quiénes son las personas, quién es la persona que está habilitada para prestar este consentimiento para la utilización de la imagen. Obviamente que el titular del derecho, en principio, el titular del derecho puede haber fallecido. Si puede haber ocurrido que el titular de este derecho personalísimo a la imagen hubiera fallecido, en cuyo caso las personas que están, hay distintas personas que el código va a habilitar para que puedan brindar este consentimiento. Una de las personas podría ser aquella a la cual el titular del derecho, es decir, la persona fallecida, hubiera designado para que así lo hiciera, o eventualmente, y esto lo voy a leer porque no quiero confusión, dice, en el caso de las personas fallecidas puede empezar a estar el consentimiento, sus herederos o el designado por el causante en una disposición de última voluntad. Para quien no es un abogado, la disposición de última voluntad se refiere a una disposición que, o una exteriorización de la voluntad por parte de la persona fallecida a través de un testamento. Dice, designa una persona para que cumpla determinado caso. Esta persona estaría legitimada o estaría habilitada para prestar el consentimiento en ausencia ya del titular del derecho a la imagen por que ha operado su fallecimiento, y de lo contrario lo pueden hacer sus herederos. Fíjense que en el caso de Jamín de Gracia no hubo chance segura de que le hayan preguntado al padre, porque no estaba casado, no tenía hijos. Los ascendientes son los herederos. Hubo chance de preguntarlo, por lo menos no se demostró que el padre dijera, sí, publican la foto de mi hija recién fallecida. No hubo ninguna clase de requerimiento, se publicó, que prego. Y bueno, y con la cuestión, dicen los herederos, cuando puede ocurrir que los herederos sean varios y que hubiera un desacuerdo entre los herederos respecto a si se puede utilizar o no la imagen de la persona fallecida. Caso de existir, de ser herederos de igual grado. El ejemplo que ponía acá el doctor Larrondo recién, en el caso de que las personas fallecidas, varios hijos, están todos en el mismo grado sucesorio con relación a la persona del difunto, será el juez el que resolverá. Y a continuación, la norma trae otra disposición vinculada a la utilización del derecho a la imagen, que es que transcurridos los 20 años desde el fallecimiento de la persona, la imagen puede ser utilizada libremente. En tanto y en cuanto no se lo haga de una manera ofensiva o agraviante la utilización de esa imagen. Respecto a los otros supuestos de excepción, en los cuales no es necesario contar con el consentimiento, además de lo que mencionábamos hace un momento, que la imagen fuera captada en un acto público, se prevén dos supuestos más relevantes, uno de ellos vinculado bastante a la temática que nos convoca. Uno de ellos sería cuando se la utiliza con un interés científico, cultural, educacional y se toman las precauciones suficientes para evitar un daño innecesario. Esto es muy frecuente, que se habla de utilización de imágenes de las personas en determinadas publicaciones de carácter científico, como puede ser en revistas de medicina. Pero, lógicamente, habrá que adoptar los recaudos tendientes a evitar que la publicación de esa imagen le ocasiona algún tipo de perjuicio al titular de la misma. Por ejemplo, no permitir identificar su rostro o cualquier otra circunstancia que permita o que posibilite hacer una asociación entre la persona de cuya fotografía se trata y que se ha publicado con un interés cultural o científico. Y la otra hipótesis también prevista como supuesto de excepción en el cual no es necesario y contar con el consentimiento del titular del derecho a la imagen, está dada por el ejercicio regular del derecho a informar sobre acontecimientos en el video. Cosa que evidentemente en el video que nos pasaron al comienzo de la charla no sucedió. O sea, a mí me parece que ha habido un ejercicio abusivo del derecho a informar, en donde se publicaron imágenes que estaban en morbo, y no tenían la finalidad de informar sobre las cuestiones de interés legal, sino de, en alguna medida, entrometerse en la intimidad personal o familiar de una determinada persona que está estrechamente ligada con el derecho a la imagen. El derecho a la imagen, si una de las formas en las que se puede vulnerar el derecho a la intimidad, es que el nuevo código, como lo hacen las legislaciones modernas, lo aborda el derecho a la intimidad desde dos planos, no solo el derecho a la intimidad personal del sujeto, sino también a la intimidad de su familia. Una de las vías por las cuales puede verse vulnerada es a través de la publicación de una fotografía o de un retrato. El viejo, cuando yo hice por ahí un tanto aburrida la narración de los antecedentes, hice referencia que hubo una ley, la 21.173, que incorporó un artículo en 1971 bis al Código Civil, que preveía justamente la intromisión en la vida ajena, publicando retratos, difundiendo correspondencia, así es el artículo 1071 bis del Código Civil. Aquel que se intrometiese, hablaba de intromisión arbitraria, ¿no es cierto? Se intrometiese arbitrariamente en la vida ajena, publicando retratos, difundiendo correspondencia, o no me acuerdo exactamente la palabra, lo podría leer porque lo tengo acá, pero en alguna medida, violando de alguna forma la intimidad de una persona, se plantean una serie de consecuencias. Ante la causación de un daño, una cuestión que yo dije, por supuesto que está, además de la reparación de los daños, en el caso de que la intromisión o el acto lesivo no hubiera cesado, no se hubiera detenido, está la posibilidad de pedir que cese la configuración de ese acto lesivo, es decir, pedir la cesación de ese tipo de acto. Y con relación a esta cuestión que les marcaba, yo les comenté que había dos normas vinculadas con el derecho a intimidad o el derecho a imagen en el nuevo Código Civil. Porque de paso reflexiono y por ahí cosas que me voy olvidando. Respecto a este último punto del interés general, es una de las excepciones, ¿no? A publicar fotografías siempre que se trata del ejercicio regular del derecho a informar sobre acontecimientos de interés general. Este podría ser un acontecimiento de interés general, la muerte de esta chica, ¿no? Pero no necesariamente es interés general la difusión de sus fotografías fallecidas. Entonces, ¿qué se tiene que, por lo menos el juez, qué debería hacer? Nosotros los abogados, ¿qué debemos acompañar? Y explicar qué es interés general. ¿Hasta qué punto? Porque la prensa amarilla, involucra, dice, esto es un hecho de interés general. Se tiene que publicar estas fotos, se justifican, ¿no? La gente tiene que saber cómo falleció, como decía Ventura por ahí. Lo importante es que se vea cómo falleció, que la droga es lo que mata y... Bueno, son puntos de vista que obviamente no coinciden en lo personal. Pero interés general, tal vez la frase más apropiada hubiera sido interés público y no interés general, aunque se puede llegar a similar. Casuística, otro caso similar a este. Marzo 2002, un diario de Olavarría publica la foto de una mujer que estaba desaparecida, no desaparecida por dentro, desaparecida en estos últimos años, y fue encontrada muerta y enterrada en el fondo de una casa. El 4 de enero, el diario El Popular de Olavarría publica en su primera página, la tapa, la foto de esta señora, desnuda, totalmente. Esto salió en Olavarría, no sé cuántos habitantes tendrá Olavarría, imagínense que la señora conocida, ¿no? Vecina, sale en la tapa, fallecida. Apareció fulana, con la... obedece muerta. La familia inició una acción judicial que obtuvo una sentencia condenatoria contra el diario. ¿Quiénes eran los reclamantes? El esposo, el hijo y el padre. ¿Era del interés general la desaparición de la señora? Sí, la vecina que no sabía dónde estaba. Ahora, se justificaba que por ser interés general el ejercicio, como decía recién Javier, el ejercicio regular del derecho. Regular, no abusivo o ilegal de derecho. Acontecimiento de interés general no se justifica y merece una sanción, en este caso económica reparatoria. de haber sabido esta familia o la familia de Camila de Gracia que estaba por salir publicada esta foto, el código hoy, a partir de agosto, prevé el nuevo código la posibilidad de peticionar a la justicia una acción preventiva para que, evitar que eso se publique. Vimos que varios periodistas no están tan de acuerdo en la desconfianza que genera que la justicia, justamente, los jueces, sean los que digan esto sí, esto no, esto sí, esto no. Bueno, lógicamente. Parecía ser que ese autor espíritu del código, cuando uno lee los fundamentos de la comisión que tiene a su cargo de la elaboración del código civil, hay muchas cuestiones que la dejan librada a la elaboración jurisprudencial sobre esta materia. Lo que decía, justamente en el caso del fallo que recién comentaba Manuel, muy interesante, pues, es decir, una cosa dependerá justamente de la forma en que uno se exprese o difunda la información, porque nadie habla de restringir la posibilidad de expresarse, sino también la forma en que uno lo hace y qué es lo que está mostrando, lo que está informando. Porque uno de los casos de interés general a que se hace referencia es cuando uno publica sin el consentimiento del titular del derecho a la imagen, una fotografía de una persona extraviada, que obviamente reconoce un interés general porque uno que pretende cuando se viene una persona extraviada tratar de encontrarla. Ahora, una cosa es publicar, se parece a mí, la imagen de una persona que uno está buscando, que se ha extraviado con una finalidad razonable e ilícita de tratar de encontrarla, y otra cosa es si encontramos a esa persona muerta y supongamos descuartizada, mostrar esta persona mutilada que puede vulnerar en definitiva los sentimientos de los familiares de esta persona. Entonces me parece que... Pues el código se mete en el nuevo código civil comercial, sigue hablando en artículos y entre ellos, para no meterme en colectividad, salto al derecho al honor, a la reputación. En 1771, nuevo, dice: en los daños causados por una acusación calumniosa solo se responde por dolo o culpa grave. Traducción de esto, ¿no? ¿Qué significa una acusación calumniosa que se responda por dolo o culpa grave? Cuando alguien acuse a otro de haber cometido un delito, pero no cualquier tipo de delito, pero en realidad no está especificado acá, es un delito de acción pública, es decir, por ejemplo, que se le acuse a otro de haber matado a otro. Pero tiene que ser por dolo o culpa grave, o sea que el periodista o quien emita la acusación tiene que haberlo hecho a sabiendas y a propósito de que la información que está ahí poniendo es falsa. El denunciante, o sea, el afectado, el querellante, responde, no, el denunciante no, está mal acá, el denunciado, responde por los daños derivados de la falsedad de la denuncia o de la querella, si se prueba que no tenía razones justificables para creer que el damnificado estaba implicado. Algunas cuestiones respecto a este artículo. Cuando habla de que la acusación calumniosa solo se responde por dolo o culpa grave, hay que hacer un enlace con el Código Penal y el nuevo 109 y 110 del Código Penal, que hablan de que únicamente la calumnia es una falsa imputación, no lo tengo exactamente de memoria, pero de un delito concreto y circunstanciado que dé lugar a la acción pública. O sea, tenés que imputarle, vos periodista, escribís en el diario y acusás de homicidio a José Pérez, que mató a fulano el día tal. Lo hiciste bien circunstanciado, lo describiste y le imputás a otro haber matado a una persona. Esa información puede ser falsa, pero el afectado, la víctima, tiene que demostrar que el periodista lo publicó a sabiendas. Un caso reciente de la Corte el año pasado. La jueza, ex jueza Aida Gememaje Pecamucci, jueza presidenta del Tribunal Superior de Mendoza, era candidata en el 2003 a ocupar un cargo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Era una de las supuestas candidatas a ocupar. En un programa de televisión del periodista Jorge Lanata, llamado Día D, en América, 2002, él exhibió un papel, un documento, un expediente que decía que la autora Gememaje de Carlucci, su marido Carlucci, que Gememaje había regulado su marido, era abogado también, que le había regulado en horarios, le había hecho una regulación de horarios bastante alta, y el periodista Naranja entonces lo que decía era que miren a la jueza que me marca, que está favoreciendo a su propio entorno familiar, está regulando los horarios a su marido. Según la doctora Kermájer de Carlucci, eso era falso. Inició una acción civil, no una acción penal, una acción civil. Y lo que reclamaba era, o lo que denunció, es que el periodista tenía conocimiento de que esa información era falsa, de que tuvo el expediente a la mano, de que los exhibió esa información a sabiendas de que era falsa. Y por eso reclamaba una reparación económica. La Corte, llegado el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pasó por todas las instancias, le rechazó la demanda a la doctora Kermájer de Carlucci. Rechazó la demanda porque consideró que no había demostrado que hubiera habido malicia de parte de Perita Lagar. Malicia es, por la doctrina real, malicia. Es decir, aquel que se siente afectado debe demostrar que el emisor de la información lo actuó, lo emitió con una despreocupación temeraria o con conocimiento de que era falsa la información. Bueno, según la Corte, no logró demostrar eso. Pero al mismo tiempo, en el mismo fallo, la Corte marca e indica que destaca, y eso lo cuenta la historia, destaca que el periodista Renata tenía, de alguna forma, que haber tomado un poquito más de cuidado. Porque efectivamente no fue así como estuvo. Lo que pasa es que no hubo, según la Corte, dolo. No hubo intención. Pero, y la oportunidad que la doctora Kermájer de Carlucci vino acá como expositora al colegio, me atreví a frenarla y preguntarle, doctora, ¿qué me dice del caso en el cual usted fue parte? Estaba firmando los autógrafos del Código Civil Nuevo a los que estaban viéndole. Frenó automáticamente. Miró como que le hubiera hecho un insulto. Por una parte, ella trabajó con Lorenzetti en la redacción de, o sea, trabajó con todos los conjuntos de la NASCO, con miembro de la Corte en la redacción del pueblo. Y me dijo: esto es la consagración de la inmunidad e impunidad de la prensa. Obviamente lo tomó por la parte, ella es parte también, ella es jueza, pero en ese caso es la demandada. Porque según ella decía: el expediente lo tuvo la NATA, lo exhibió la NATA y no pudo no saber que lo que estaba diciendo era falso. ¿Qué dijo la Corte? Bueno, lo que pasa es que el hecho es de interés público, interés general, interés público, y merece tolerancia. Sobre todo porque no se demostró fehacientemente que hubiera intención del periodismo de, a sabiendas de informar algo no correcto. En este caso no fue la Corte, como se le suele por ahí a algunos tribunales, atacar de corporativo. Pero sí lo fue en un caso que supongo que Rivera va a venir a tomar el café. Sí. Pobre. Uno de los casos del año pasado, hace dos años, un año y medio, en donde tuvo protagonista al doctor Canicova Corral. Canicova Corral, lo han escuchado por ahí por los medios, el juez, y le hizo una demanda, pero no a un periodista. Le hizo un reclamo judicial a el entonces gobernador Sergio Acevedo, de Santa Cruz. Era gobernador de Santa Cruz, Sergio Acevedo. Sergio Acevedo dijo, si lo tengo acá, Sergio Acevedo dijo en la en una entrevista periodística, no lo tengo por acá, pero más o menos dijo lo siguiente. Cuando le preguntaron por la justicia, dijo: ahí está la justicia. Están los Ollarvide, los Urso, los Bonadío, Canicova Corral. Seres detestables. Esa fue la palabra que usó. Seres detestables. Relacionado con una acción judicial o media judicial. Canicova Corral se sintió afectado por la palabra detestable. Inició una acción judicial. Por reparación económica a su derecho a la, al honor, a la reputación. Es una opinión de parte de señor entonces gobernador Acevedo, sí, una opinión, y podría decirse podría tomarse agresiva, por el afectado puede ser. La cuestión es que en el caso llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 2013 y le da la razón al juez Canicoba Corral. Le da, hace lugar a la demanda. Dice que la Corte dice, ¿hay derecho a presión? Sí, claro. Hay derecho a libertad de expresión. Sergio Acevedo lo ejerció, sí, lo ejerció. Pero se tiene que hacer cargo de la responsabilidad posterior. Como bien lo dice el artículo 13, expresar y decir lo que quieras, hacerte cargo de las responsabilidades. Según la Corte, el hecho de haber dicho detestable, para la Corte eso es, fue un insulto. Que la libertad de expresión es amplia, sí, pero no da derecho, según dice la Corte, al insulto. Cuestionable por donde se lo pille. Por el caso de que me marque de Carlucci, se entendió que el periodista no tenía intención, podría ser llamado un insulto también. Si bien no le dijo detestable, la nata le está diciendo que ella le reguló honorarios a su marido por una suma millonaria. Y en el caso de Acevedo, le dijo detestable, pero Acevedo tuvo la precaución de al fundar su opinión, dijo, señor juez, ¿sabe lo que es detestable? En el diccionario, como aparece, parece un juego de semiología esto, pero hay que darle explicación a la palabra. La palabra detestable es sinónimo de pésimo. No puedo decir que un juez es pésimo, entonces, ¿qué puedo decir? Aníbal Fernández tiene que ir preso directamente por las cosas que dice. Más de uno. Realmente. Porque son más fuertes que detestables lo que dice él. Dijo que Nisman era un turro, creo, cosas así. En este caso son personas vivas. Estamos hablando de un juez, y de un exfuncionario, de Bruno Santa Cruz. Pero bueno, sí, efectivamente, la Corte en ese caso le dice... debió haber previsto que la libertad de expresión no consagra la posibilidad de insultar. Y si se insulta, como la palabra detestable, merece una reparación. Y hoy, el caso ese está, si mal no entendí, planteado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por una afectación a la libertad de expresión. Esto que nos planteaba recién Manuel, creo que tiene algunos aspectos interesantes para tratar, algunos de los cuales omití casi intencionadamente de tratar la impresión que yo tengo, la impresión de la técnica, pero él cuando hizo la referencia a los requisitos para que se establezca la responsabilidad o expresa una determinada idea que resulta agraviante al honor de la persona, o lesiva al honor, porque en definitiva lo va a vulnerar a ello, ¿no? Que el honor de la persona se puede manifestar a través de dos vías. Uno es la reputación que tiene una persona, o la estima que tienen los demás de una determinada persona, y después la denominada autoestima, estima propia, que cada uno tiene de sí mismo. Y que se puede ver afectada, como les decía al principio, por cualquier clase de acto. ¿Estamos a la libertad de expresión ejercida a través del medio de comunicación masivo o a través de la palabra oral que puede ejercitar cualquier tipo de persona? Entre los requisitos que justamente mencionaba Manuel, que se establecían para que surgiera la responsabilidad, estaba justamente que se hubiera hablado con dolo o con culpa grave. Esto es lo que se denomina factor de atribución de responsabilidad, o para ser más claro, el fundamento, la razón o el por qué a una persona se le impone el deber de preparar los perjuicios. Porque se comete, ¿cuál sería en el caso que recién nos comentaba Manuel, el hecho ilícito? Bueno, el haber ejercido de manera irregular, si ustedes quieren, el derecho a expresarse libremente, porque la expresión era una expresión agraviante, lesiva del honor ajeno. ¿Por qué razón? Es decir, si lo podemos hacer. ¿Por qué fundamento? ¿Cuál es la razón por la cual el legislador dice que la persona que comete un hecho dañoso tiene que responder? Bueno, puede encontrar distintos fundamentos. Uno de los fundamentos es lo que llaman fundamentos subjetivos de atribución de responsabilidad, que en definitiva van a tomar en consideración la forma en que se manejó la persona que realizó el hecho del cual se debe el perjuicio. Si esa persona obró bien o obró mal, si tiene una conducta que es en alguna medida reprochable o censurable o no. Entonces, si la persona obró con culpa, con una culpa inexcusable, como sería el caso de una culpa grave, conociendo, por ejemplo, la falsedad de la información que se está brindando, o pudiendo conocerla de haber adoptado un recaudo mínimo, o se tuvo la intencionalidad de falsear una noticia o de agraviar o desacreditar a alguien, estamos en presencia justamente de este factor de atribución de responsabilidad subjetivo que va a poner el foco en la conducta de la persona a la cual se la pretende hacer responsable o de la cual se pretende hacer efectiva la responsabilidad. Y esto lo puntualizo porque, como Manuel conversábamos la vez pasada sobre un fallo más reciente también de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, vinculado a determinadas publicaciones que se hacen por internet. También vulneran por ahí la imagen y el honor de las personas. Y hay todo un debate, en ese caso puntual, que es de una modelo que se llama María Belén, ¿no? Rodríguez. Se publican, van a demandar básicamente a buscadores de internet, demandan a Google y a Yahoo. Y la demanda va a encontrar, se va a fundamentar básicamente en dos cuestiones. Que se vincula a su persona y a su imagen a través de estos buscadores. Soy bastante bruto en materia de tecnología, si puedo decir alguna cosa desde el punto de vista de la tecnología que no sea muy, muy acertada. Se los demanda por la asociación del nombre y de la imagen de esta persona a sitios, a determinados sitios de contenido sexual y pornográfico, o erótico y pornográfico. Y una de las cuestiones que se debate, ¿no es cierto?, es probar si había responsabilidad de los buscadores o de los de esos motores de búsqueda que van a asociar distintas páginas o distintos sitios, o van a indexar o van a configurar un índice y lo van a remitir a quien está buscando, lo van a redireccionar a un determinado sitio para que pueda leer esa información. Una cuestión que se va a debatir es cuál es el factor de atribución de responsabilidad, porque lo que demandaban la persona pretendía tener un fundamento objetivo de responsabilidad y un fundamento asociado a los fundamentos los factores de atribución de responsabilidad objetivo, los fundamentos objetivos de la responsabilidad se desentienden de toda idea de culpa o de dolo o de una idea de reproche al comportamiento o a la conducta del sujeto que ocasiona el daño. Y se vincula con otro tipo de cuestiones, como es, por ejemplo, la creación de un determinado riesgo, que normalmente trae asociado para aquel que maneja la fuente del riesgo o que crea el riesgo una suerte de provecho que podrá ser económico o no. Entonces, una de las cuestiones que se debatió en ese fallo es si el factor de atribución de responsabilidad, o lo que pretendían, lo que demandaban, es que se fundara la responsabilidad en un factor objetivo como es el riesgo, por parte de los buscadores, por no haber adoptado las medidas necesarias para evitar la asociación del nombre y de la imagen de esta persona a este tipo de sitios que, a criterio de la perjudicada, de esta modelo, vulneraban su honor y vulneraban su imagen. En el caso puntual, reclamó. El reclamo tenía varias vertientes. Una de ellas era obtener una reparación por el uso indebido de la imagen y por el daño moral que a ella le ocasionaba, la lesión a su honor, porque se había lesionado su honor, y además a que se adoptasen las medidas tendientes a eliminarla, por decirlo de alguna forma, y acá es donde pido disculpas por mi ignorancia informática, que se la eliminara o se evitara la asociación del nombre y de la imagen de esta persona con determinados sitios para lo futuro y con un carácter genérico. Esto tuvo una suerte de dispar, en primera instancia se hizo lugar a la totalidad de la demanda, después de primera instancia, la Cámara revoca, es decir, deja sin efecto la sentencia después de primera instancia, porque después de primera instancia, o juez, no recuerdo en ese momento si era hombre o mujer, condena tanto a Yahoo como a Google a indemnizar y además los condena a que remuevan, por decirlo de alguna forma, el nombre y la imagen de esta persona de esa suerte de índice que tienen los motores de búsqueda. Y la cámara deja sin efecto parcialmente la sentencia, condena exclusivamente a Google. Y lo condena no ya, lo condena por el tema del uso indebido de la imagen. No así por la vulneración del honor. Condena a Google, reduce el monto de la condena. En primera instancia, para que ustedes tengan una idea, tampoco lo quise decir al principio, hice alguna referencia muy vaga, se lo condena en primera instancia a pagar 100 mil pesos a Google. Y no sé si, no me acuerdo, son 10 o 20 a Yahoo. O sea, muchas veces el daño que se inflige a la persona, si las limitaciones son realmente muy bajas para el daño que realmente se inflige. Y me parece que es algo muy interesante que lo analizan los autores al principio, vinculado al ejercicio del derecho a la libertad de expresión, cuando están involucrados los menores. El daño que Lorenzetti en el voto suyo, en disidencia, en este fallo, hace la mención y la posibilidad del ejercicio de la tutela preventiva en determinados casos muy especiales, entre ellos en lo que está involucrado las personas de menores que pueden ser víctimas de un perjuicio irreparable con posterioridad. Entonces, hay una serie de cuestiones que es importante considerar y no dejarlas al margen, ¿no es cierto? Es decir, la jueza de cámara, o los jueces de la cámara, perdón, repito, dejan sin efecto la sentencia de juez de primera instancia que haya condenado por una lesión al derecho personalísimo al honor, a la utilización indebida de la imagen, y había condenado justamente a remover, por así decirlo, a lo mejor cuando lean el fallo no es la expresión técnica que se utiliza, pero yo no me la acuerdo, el nombre y imagen de esta persona de los buscadores o de los índices estos que permiten vincular a la persona con un determinado sitio. En cámara se deja parcialmente sin efecto la sentencia de juez de primera instancia, se lo condena por el uso indebido de imagen, con fundamento en el artículo 31, justamente de la ley 11.723, al que yo hacía referencia, como se había utilizado la imagen de ella, sin su consentimiento, y la Corte directamente revoca el fallo, íntegramente. Porque el tema del derecho a la imagen de esta persona estaba vinculado que en los buscadores existen lo que se llaman thumbnails, o son pequeñas fotos asociadas a una persona, que están reducidas en tamaño y en pixelaje, pero que sirven exclusivamente como una referencia para que uno pueda asociar el nombre a ver si la persona que está buscando es justamente la que aparece indexada en el buscador. Y la Corte considera, en su mayoría, que no hay utilización indebida de la imagen, que esto integra parte del derecho a la información, o de la libre información, y destaca todos los beneficios que tiene Internet, que realmente lo tiene para la búsqueda de la información. El tema es saber en qué medida y quiénes son las personas que son responsables. Si es responsable el buscador que provee un servicio para el cual la gente pueda, en ejercicio justamente el derecho a la información, que tiene distintas facetas, pueda investigar, buscar, recopilar información, destaca, lo que cumple, y no lo destaca la Corte, destaca la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hay montones, el Tribunal Superior de Justicia Europeo, es decir, hay montones que destacan el valor e incluso dentro del derecho a la libertad de expresión, el derecho a, o consideran que justamente la expresión de las ideas y de las críticas y demás a través de Internet integra el denominado derecho a la libertad de expresión consagrado en la Constitución, en los tratados internacionales, etc. Más o menos en eso coincide, y repito, se desecha en el fallo la pretensión que tenía la persona que se había visto damnificada de aplicar un factor de atribución de responsabilidad objetivo por el solo hecho de posibilitar, de generar una actividad en alguna medida riesgosa que, a través de la cual se terminaba configurando el perjuicio. Y dice que tiene que ser estar asociada a la responsabilidad de un determinado sujeto a una, cuando dice con estas palabras, pero decía una conducta culpable, que en definitiva es analizar la conducta de una determinada persona y ver si es censurable o no. Y en el caso del buscador, para que esa actividad sea censurable, dice que tiene que haber tenido la posibilidad de haber manipulado los contenidos, ¿no es cierto? En alguna medida o algo así. Y dice que debió, siempre que cuando se le haya notificado al buscador y le digan, lo que no hizo Belén Rodríguez fue buscador Google. Hay un link que usted direcciona en la cual se me vincula al sitio pornográfico. Sáqueme de ahí. Eso no lo hizo Belén Rodríguez. Belén Rodríguez inició acción judicial directamente y ante una orden judicial Google removió su nombre de esos sitios pornográficos. La cuestión es que no se probó que Google hubiera primero que controlar el contenido de las fotografías que salían de ella o de los sitios web a los cuales ella se vincula, y segundo, que tampoco hubo una actitud negligente o grave o dolorosa de parte de Google, decirle no, yo te direcciono porque quiero y no me interesa sacarte. No, eso no sucedió, por eso no lo condenaron a Google. Y además, porque hay un párrafo muy gráfico y dice: si tuviéramos que condenar o considerar que Google es responsable por el linkeo que hace el nombre de esta señorita, deberíamos entonces tener que condenar, para hacerlo gráfico, a las bibliotecas cuando hay un libro o un ejemplar que tal vez agravie a un tercero. Entonces, la similitud que hizo es: Google es una gran biblioteca, y si atacamos al bibliotecario no tiene sentido, no es así, no es responsable de los contenidos, como para dejarlo, ¿por qué lo exime a Google? Y respecto al voto de disidencia de los de séptima queda, que son los que, por un lado dicen que no coinciden con la mayoría, y dicen, no, se afectó el derecho de imagen. Se afectó el derecho de imagen de la señora por los thumbnails, esas fotitos que aparecen chiquitas cuando uno pone en el buscador el nombre de una persona, aparece una fotito chiquita. Bueno, según estos dos jueces, los de séptima queda, se estaría afectando el derecho de imagen, porque no prestó su consentimiento en ningún momento la señora Belén Rodríguez. Y después, obviamente, el tema preventivo, que ya lo de séptima queda lo van deslizando a raíz de la reforma del Código Civil a partir de agosto. General, ahí llegó el doctor. Buenas noches. Ya tenía la lengua seca. ¿Cómo vamos a hacer con respecto a todos, y por respecto a Julio, que se tomó disculpas ante todos, a él, digamos. Para poner el tema, estamos hablando. Las prevenciones, las tres revertidas previstas por el juego, tratamos el derecho a intimidad, tratamos el derecho al honor, tratamos cómo lo define el Código Civil nuevo. Como también expuso toda la digamos, legal. Y exhibimos un video de unos minutos del caso de Camín de Gracia, de cómo el diario Crónica hizo un suplemento especial, de cómo las fotografías se difundieron, de cómo el medio de comunicación no tuvo reparos en difundir la imagen de la fallecida, obteniendo la ilícita. Y ahí estamos hablando del caso del proyecto Google, así que te dejamos ahí antes de cerrar los otros minutos para que puedas. Buenas noches, perdón por la tardanza. Pero no es mi culpa, que se me remite, pensaba que yo vivía en la embajada francesa y que no había nadie. Literal. Pero bueno. No te presenté, pero bueno. Me pidieron que hable un poco de libertad de expresión en el nuevo Código Civil y Comercial. Entonces, ya veo que me está hablando de todo lo que dice el código. Entonces, quizás yo puedo complementarlo con todo lo que no dice el código. ¿Qué es lo que no dice? Pensemos en la jurisprudencia en la Corte en los últimos 30 años. Por ejemplo, la Corte dijo, a partir de un caso llamado Campuchay de 1985, que los medios de prensa no responden cuando se limitan a retransmitir una información dada por un tercero si trata de temas de interés general, y en la medida que lo transmiten en forma neutral, o sea, sin tomar partido por la noticia. Y que en estos casos los medios de prensa ni siquiera tienen el deber de investigar la veracidad de lo que dijo el tercero. Uno busca la doctrina Campillay, en el Código Civil no la va a encontrar. No hay una letra sobre la doctrina Campillay. Y había muchos, digamos, es una doctrina que ha sido... Son las pocas doctrinas jurisprudenciales, diría, que ha sido mantenida en forma constante desde la Corte, si quieren, de de Alfonsín, después la corte de 9 de Menem, la corte actual. O sea, una pena que ha sido fiscal, es bastante consistente, por lo tanto, no aparece en el COVID. La segunda omisión, uno podría decir, otra doctrina que ha creado la corte, que es la doctrina Real Malicia. La doctrina Real Malicia, como ustedes saben, dice que cuando se trae información sobre asuntos de interés general, que concierne a funcionarios públicos o figuras públicas, la parte afectada tiene que acreditar, tiene a cargo de la prueba de acreditar que la noticia fue, que la noticia publicada es falsa, y que realmente fue publicada con conocimiento de esa falsedad o con temerario de su interés acerca de si era falsa o no. Era una buena oportunidad para definir primero qué se entiende por funcionario público, porque en general la doctrina, en la jurisprudencia, la corte distinguía entre funcionario público de cierta jerarquía y un mero empleado público, que respecto del segundo no se aplicaría la Real Malicia. Hubiera sido bueno definir el concepto de figura pública, un concepto bastante discutible que ha tenido diversas interpretaciones en la Corte Suprema. O sea, en general se distingue entre figuras públicas que son de conocimiento general, o sea, que son conocidas por toda la sociedad, ejemplo, quizás Maradona, Tinelli, Messi. Y después las figuras públicas para casos concretos, o sea, aquellas personas que se involucran voluntariamente en alguna cuestión de interés general. Podría haber sido bueno definir qué significaba temerario de su interés hacer que fuera falso o no, porque hay una gran discusión, es dolo eventual, es culpa grave, es culpa gravísima, ¿qué significa? ¿Quién tiene la carga de la prueba? Podemos saber. En fin, tampoco de esto nada dice el código. Y de vuelta, la Real Malicia viene sido aplicando de forma consistente por esta Corte Suprema en los últimos 7 o 8 años sin ninguna duda y por todos los jueces. No encontramos una palabra de esto en el código. Tercera omisión. La Corte viene sosteniendo en forma bastante consistente en materia de difusión de juicios de valor de que, al menos en temas de interés público y juicios de valor dirigidos contra funcionarios públicos o figuras públicas, que el mero hecho de que el juicio de valor ofenda o cause una lesión de los sentimientos de la persona agraviada no es suficiente para un resarcimiento. La Corte ha dicho en diversas ocasiones que la mera opinión no genera un derecho al resarcimiento. Con lo cual, si no podemos buscar. Y que el único límite que ha aceptado la Corte es el límite del derecho al insulto. Que lo que no está protegido es el insulto. Que haga esa distinción opinión versus insulto, que es una distinción gris. Basta recordar el famoso caso Acevedo, resuelto no hace mucho por la Corte Suprema, en donde la Corte consideró que decirle detestable a un juez era un insulto. El caso está hoy del sistema interamericano, llevado por el CES. Nada de esto se dice, nada de esto se dice. O sea, no hay ningún principio general de que la mera ofensa no genera derecho al resarcimiento. Más bien al contrario, cuando uno ve las normas de responsabilidad, lo que contiene son principios más bien que dice que la violación del deber de dañar a otro da lugar a la reparación del daño causado. Alguien puede decir, bueno, lesionaron mis sentimientos, me ofendieron, según el Código Civil actual debería dar lugar a una indemnización. No encontramos nada de toda esta discusión tan rica que hubo en los fallos de la Corte en las últimas de vuelta 7 o 8 años sobre cuáles son los límites de los juicios de valor, en qué casos una mera opinión puede generar resarcimiento, en cuáles no, etc. Desde casos que vienen, por lo menos, pueden ser chistosos, uno podría recordar como... Bueno, acá si habrá alguna de gimnasia no tendrá mucha simpatía, pero me acuerdo que hay un caso donde Chilaverga, ¿no? Porque le dijeron paparulo. Exactamente. Y consideraron que eso era lo suficientemente ofensivo. Uno puede decir que era casi una afirmación fáctica. Pero bueno, lo consideraron un juicio de valor y lo ganó. De esto, nada dice el código de esto. Ni una letra. Cuarta omisión. El derecho a rectificación o respuesta. ¿Se acuerdan que hace una vez la Corte hace unos 20 y pico de años dijo que el derecho de rectificación era operativo, el reconocido en el artículo 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos? Tenemos dos casos por dando vuelta, Mejía contra Sofovich, Petric. Uno podría pensar que una corte que hace juristas que hacen alarde de la importancia de los derechos humanos del mismo Código Civil se hubieran preocupado por consagrar el derecho a réplica en forma expresa. Tampoco tenemos ninguna norma de derecho a rectificación o respuesta. Nada. Tenemos 20 años, seguimos con la omisión legislativa y seguimos con una norma bastante parca del artículo 14 de la Convención que ha generado tantas dudas que en la práctica el derecho a réplica no existe y nadie lo sabe. Entonces, ¿qué problemas tiene esto? ¿Cuál es el problema, Julio, que no esté elegido? Acá no falló la Corte. No, hay un gran problema, es que los fallos de la Corte no son obligatorios. Yo les podría tener un montón de casos que he visto, donde jueces provinciales dicen, mira, tiene una campillar y sí, lo dice la Corte. ¿Y qué? La teoría cita la misma Corte que dice que sus fallos no son obligatorios, de procedimiento obligatorio por parte de los tribunales inferiores, y que pueden apartarse acreditando justo una motivación adecuada. Lo mismo podríamos decir la Real Malicia, hay un montón de fallos de Cámara Civil que no aplican la Real Malicia o que directamente ignoran la jurisprudencia de la Corte sin explicar por qué. Esto más allá de que uno esté de acuerdo o no con la jurisprudencia de la Corte, uno podría pensar que yo pienso que en algunos temas de Real Malicia han ido demasiado lejos personalmente. Pero mi punto es otro, mi punto es, si queremos que esa es la interpretación de la Constitución, no entiendo por qué no la legislamos. Porque la ley sí es obligatoria para los jueces, mientras que los fallos de la Corte no. Entonces, lo que uno ve en la práctica es que haber consagrado estas doctrinas, que según la Corte tienen fundamento constitucional, hubiera sido una forma de dar una vinculatoriedad que hoy los fallos de la Corte no tienen. Y, como les digo, uno se encuentra en fallos de algunos tribunales de algunas provincias, en donde los fallos de la Corte en general son poco tenidos en cuenta. Esto por un lado de las omisiones. O sea, yo les diría que del lado de las omisiones son las cuatro cosas que uno esperaba encontrar algo de estos temas. En intimidad se limitaron a mantener el viejo 1031 bis del Código Civil. Bueno, podrían haber agregado algo mucho más, pero bueno, no es tan grave. Ahora, de esto, nada. Eso por un lado de las omisiones. Y después por el lado, no, ya que están hablando del principio preventivo. La verdad es que sorprende que se hable del principio preventivo de una forma tan genérica, con temas de intimidad, honra, reputación, imagen, identidad, como principio general, sin siquiera mencionar el principio de no censura previa. O sea, porque la regla general es la opuesta. La regla general es que no hay censura preventiva. Y que, como dice Highton en el voto mayoritario en Penal Rodríguez, es algo absolutamente excepcional la tutela preventiva. Yo estoy a favor de la tutela preventiva en algunos casos excepcionales, a diferencia de otros constitucionalistas. O sea, yo creo que la Corte, cuando en el caso, por ejemplo, del hijo de Maradona, pidió tutela preventiva, me parecía muy razonable que se la concedieran. Creo que en algunos casos de derecho al olvido, la tutela preventiva es muy razonable también. Ahora, no deja de ser algo excepcional. La tutela preventiva en materia de libertad de expresión, y sobre todo en temas de honor, como una intimidad podría pensarlo distinto, claramente no es la regla. El código no tiene una sola mención al principio de no censura previa, porque el artículo 52 habla del principio de prevención del daño, especialmente en temas de honra, reputación, intimidad, imagen, etc. Entonces, ahí vemos una vez más como un código que de alguna forma se vende como un código que buscó ajustar a los derechos humanos, a la Constitución, etc., es un código que en materia de libertad de expresión no se ve un esfuerzo de ajustarlo a los estándares que los propios miembros de la Comisión han adherido en los últimos 10 años. Eso es lo que no deja de ser más sorprendente el código. O sea, porque los que lo prepararon de alguna manera son los mismos que han desarrollado y aplicado estas doctrinas de forma consistente en los últimos 10 años. Con lo cual, evidentemente, las deben compartir y deben estar de acuerdo con estas doctrinas. Se llama la atención el por qué, no sé, muchos momentos a preguntarles a los que lo redactaron, ¿por qué? El porqué de esa omisión. Porque llama la atención, o sea, insisto, son desarrollos jurisprudenciales de muchísimos años, que haberlos puesto en el Código Civil hubiera contribuido a una mayor uniformidad en la interpretación y a solucionar algunas dudas interpretativas que todavía tenemos. O sea, eso como pantallazo general de lo que yo veo del Código Civil en materia de libertad de expresión. No sé si usted hace abrirlo más a preguntas, es como para que sí. La jurisprudencia hasta el día de agosto que empieza a funcionar el nuevo Código Civil, ¿cae el anterior? Yo creo que la jueza no va a caer con la jurisprudencia, tiene el fundamento de la Corte, ahí tiene el fundamento constitucional, con lo cual, al menos Pero estaba estaba formulada respecto a un código civil que ya caducó. Yo te diría que la jurisprudencia estaba basada en el artículo 14 de la Constitución Nacional y que si el código civil decía, el código civil no decía nada de esto, y si decía algo distinto lo declaraban inconstitucional. O sea, uno podría, es interesante la pregunta, es muy buena, porque es cierto, y yo te siento alguna vez lo escribí, que para mí cuando la Corte aplicaba la real malicia debió haber declarado inconstitucional el 1109 del Código Civil en esos casos. Porque no podía aplicarla sin decir por qué no aplicaba el 1109, porque la realidad es que es una forma de no aplicar el 1109 del Código Civil que habla de la culpa común y corriente. Y en la real malicia no aplica ese principio. Ah, lo cierto es que la Corte, el Código Civil anterior ya iba en contra de alguna de las cosas que dice la Corte. El Código Civil anterior, como te digo, en materia de responsabilidad civil, establecía el principio general de la culpa y no establecía ninguna excepción en temas de funcionarios públicos o figuras públicas. Y la Corte la crea en base al artículo 14 de la Constitución Nacional, que es una interpretación de fundamento constitucional. Con lo cual, yo no creo que cabe esa jurisprudencia, pero la Corte la va a seguir aplicando en forma consistente. Y creo que lo que va a seguir pasando es que la mayor parte de los casos de libertad de expresión van a seguir siendo decididos exclusivamente en base a la jurisprudencia de la Corte y no en base al Código Civil. Si uno ve los fallos de la Corte de los últimos 10 años, las citas del Código Civil son ínfimas. O sea, cuando la Corte justifica Campillay, justifica Real Malicia, justifica este tema de que los juicios de valores no... la mera ofensa no alcanza para el resarcimiento, jamás cita una norma del Código Civil. Cita opiniones de la Rectoría de Libertad de Expresión de la OEA, cita la Corte Interamericana, cita fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cita la Corte Norteamericana, pero no cita el Código Civil. No se puede decir. Sí. Siguiendo su línea de razonamiento, si la Corte en toda esa jurisprudencia cita o que conforma las grandes líneas del derecho a libertad de expresión y el derecho a la comunicación en general, no hace referencia y no hizo anclaje en el Código Civil, ¿por qué ahora sería tan importante poner aquellos temas que usted menciona que son omitidos? Yo creo que el punto de la importancia es de alguna forma uniformar esa jurisprudencia. Pero como te decía antes, yo te puedo traer fallos de algunas provincias del norte, donde que la Corte diga que Campillay diga eso, dicen, en este tribunal esta doctrina no es de recepción. Punto. Cosa que con el Código Civil no podrían decir, el Código Civil no es de recepción, tienen que aplicarlo. Entonces, mi punto sería, si nos preocupa uniformar esa jurisprudencia y generalizarla, porque creemos que es la interpretación correcta de la Constitución, cosa que yo podría debatir muchísimo acerca de eso, porque a mí alguna de esas jurisprudencias no me convence, pero mi punto es mucho más teórico, así, si vos crees que es lo correcto, deberías haberlo introducido en el Código para uniformarlo. Porque es la única forma de que los jueces civiles la aplica. ¿Tiene preguntas? ¿Cuestiones? Otra, sí, más técnica. En la solicitud de la que hizo el lugar, primero el público es mayormente de periodismo, así que vamos a tratar de ver si podemos bajar y me salgo yo con la pregunta. Las omisiones a las que alude son definiciones, y las definiciones en los códigos normalmente son reputadas como de mala técnica legislativa poner definiciones en los códigos, y en definitiva son conceptos jurídicos indeterminados que conforme a después como se den dentro de las circunstancias de hecho son indeterminados pero determinados. Entonces, no me cierra la crítica suya a la falta de definiciones de esas omisiones. Yo no sé si son definiciones, eso son soluciones legislativas. O sea, yo tengo un código civil que dice que al principio... Te pedía que definiera, por ejemplo, figura pública o... Yo tengo un sistema legal que dice que las figuras públicas... Es sin ánimo de polemizar. Un artículo 1109 que dice que el principio general de indemnización es la culpa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué no voy a aplicar ese principio en otras áreas? ¿Tengo que aclararlo por qué o no? O sea, si en un área determinada del derecho ese principio no rige, como la Corte piensa que no rige, ¿no debería aclararse en el código que ese principio no rige en materia de responsabilidad? O sea, después es un régimen muy específico de responsabilidad. Es un régimen, no existe el 1109. No existe este famoso deber de la Corte, que yo estoy de acuerdo en líneas generales, que es el deber de evitar un daño no justificado o el deber de no agravarlo que ya se produjo. Campillay, yo puedo retransmitir libremente, agravo el daño, o no lo prevengo, o no evito un daño no justificado, y la corte me dice que ni siquiera tengo deber de chequear la veracidad de lo que yo retransmito. No se aplica ninguno de estos dos principios. Tengo que aclararlo. Si no, un juez me va a decir, ¿cómo usted retransmitió libremente una información? Usted agravó el daño que se produjo al retransmitirlo. Supongamos que alguien saca algo en un blog que no lee nadie y le espera que sale en TN. Y TN cita el blog, la chica Campillay, claramente, cita el blog, dijo tal cosa. Agravé el daño, lo difundí por TN en un blog ignoto. ¿Por qué no se aplica el 1710 del Código Civil? Porque la Corte dice que no se aplica. O sea, yo creo que no se puede tener, es un sistema que creó la Corte con reglas muy específicas. Yo creo que no son definiciones, son soluciones. La Corte no es normal que diga, cuando el periodista retransmite, perdón, como usted dice en alguna medida el Código Penal actual, el Código Penal en materia de injuria lo ajustaron bastante a la libertad de expresión. Hoy, por ejemplo, el Código Penal dice claramente que las afirmaciones, los juicios de valor, opiniones, el tema de interés público no son injurias. Bueno, el Código Civil tiene que ser lo parecido. Los juicios de valores que no configuren insultos no configuran derecho al resarcimiento. O sea, yo no lo veo como derecho, yo veo más como soluciones legislativas específicas que se apartan de todos los principios generales de la responsabilidad civil. Cosa que a los civiles hace muchísimo ruido esto. Porque la realidad es que podemos discutir si está bien o está mal. Yo tengo muchas críticas de vuelta a lo que ha hecho la Corte en algunas áreas. Ahora, una vez que vos te apartás de todos los principios básicos del derecho civil, de prevención del daño, de no grabarlo, etc. Bueno, tenés que deberí. Si tuviera una norma, sería mucho más fácil. Esa sería mi respuesta. Gracias. Sí. ¿Alguien más? Yo. Sí, sí, sí. ¿Yo? Sí. No, ¿cuáles serían las consecuencias entonces, a tu entender, digamos, de las consecuencias de no tener esto legislado va a ser simplemente que cuando tengas un caso. Esto es lo que yo siempre... O sea, te doy un ejemplo. A mí me causó mucha gracia una vez... ¿Se acuerdan del famoso caso Arriola de la Corte Suprema cuando la Corte declaró inconstitucional la ley de tenencia de estupefacientes para uso personal? Dijo que penalizaba la inconstitución. ¿Se acuerdan del fallo? Sí. Clarín tituló, o Clarín no, no por dinero, la Corte derogó la norma que... La Corte no deroga nada. Vamos a empezar por ahí. La Corte no, solo puede derogar el poder legislativo. La Corte lo que hizo fue no aplicar esa norma en un caso concreto. ¿A qué vengo con esto? De que si depende del juez penal fulano de primera instancia del que busquen y considera que la norma no es inconstitucional, vos tendrás que litigarlo de vuelta hasta la Corte. ¿Ok? Entonces, distinto es si viene el Congreso y deroga el delito, ahí el juez de que busquen no puede hacer nada. ¿Ok? No te puedes poner preso por el delito porque está derogado. Entonces, la diferencia abismal es que los jueces inferiores están obligados por los códigos, pero no están obligados por la jurisprudencia de la Corte. O sea, la regla es que los jueces no están obligados a, o pueden apartarse de la jurisprudencia de la Corte si justifican adecuadamente por qué. Entonces, la Corte puede crear Campillay por jurisprudencia, puede crear Real Malicia por jurisprudencia, pero a vos nada te garantiza que el juez de primera instancia o de segunda instancia, o la Corte de Casación, o la Corte Suprema Provincial, la termine aplicando. Y no tendrás que litigar todo de vuelta hasta la Corte. Tendrás que tener suerte que la Corte capaz en un caso parece que no tomo un 280, es decir, no me interesa conocer tu caso, por más que no aplique una doctrina que la Corte considera vigente. La consecuencia práctica es esa. Que la Corte, disculpame, ¿no? Sí. ¿La Corte puede rechazar tu caso por ese artículo, por ese 280 que dijiste? Sí. Yo te puedo mostrar casos. Esto lo he hablado con muchos abogados de prensa, ¿no? Yo estoy de ambos lados a veces, ¿no? Con la Corte te puedes poner un 280. ¿Te dice qué hacen los tribunales provinciales? Algunos, en mi experiencia. Estamos hablando de tribunales provinciales de provincias más chiquitas, ¿no? Cuando viene un fallo de Cámara, por ejemplo, que dice que no aplica Canopia Campillay, ¿no? Es un caso en Catamarca, que lo estamos llevando con una abogada local. Mi tribunal extraordinario. ¿Y qué hace el tribunal provincial cuando uno interpone el recurso y lo fundamenta en los fallos de la Corte? Lo rechaza con cualquier causal de derecho local. Está mal invocada la causal de derecho local para el recurso de derecho local. Entonces, cuando después tenemos federal, el argumento es las cuestiones de derecho local no pueden ser examinadas por la Corte Federal. Entonces, mediante ese estratagema, porque es una... lo de qué causal lo invocás es todo muy, a veces muy subjetivo bajo los recursos provinciales, te equivocaste en la causal, esto es derecho local, no tiene nada que ver con la libertad de prensa. Y con esa excusa te impiden llegar al superior a la Corte Suprema. Y a veces le da bien con eso. ¿Tú preguntas, reflexiones? Javier. Básicamente, quería saber su opinión al respecto. ¿Usted cree que si se hubieran realizado estas reformas en el código, unificando un poco el criterio, siguiendo su lógica, en todos estos casos similares, unificando un poco el criterio, se litigaría bastante menos? A ver, es claro que si esto estuviera legislado, los jueces no podrían decir. Claro, no me aplica. Obviamente va a seguir habiendo lagunas interpretativas, va a seguir habiendo discusiones. Lo que vos no vas a poder decir es, por ejemplo, no se aplica la real malicia. Y no, pues ya lo dice el código, que cuando son medios públicos, figura pública, se aplica un factor subjetivo agravado. Ya lo dice el código. Ahora, si te lo dijo la Corte, la tenés que pelear, porque hay tribunales provinciales que no se consideran vinculados por la Corte. Para hacerlo bien claro, al no estar acá, previste expresamente a la pena de malicia o Cabellay, no, vos invocás en tu defensa, en tu argumento, en tu defensa, esas dos doctrinas que son geniales de la Corte. Ahora, el tribunal local puede decir, a mí no me importa, no la aplico. Lo que te obliga, si estás investigando en primera instancia acá en La Plata, a llegar eventualmente hasta la Corte Nacional para que te dé la razón. Y así todo tampoco te puede llegar a dar. Te pueden poner un 280 a veces por las razones. O sea, lo que te puede pasar también. En la nota a pie de página que puso, llegó entonces a 27 renglones por página. Y son solo 26. Recurso rechazado. Aunque parezca mentira, ese formalismo de la ley de las 12 tablas se aplica en la Corte Argentina. Si vos tenés, y eso lo viste en un recurso de un colega. No en un tema de libertad de expresión, tenía 26 renglones por página, pero en uno había puesto una nota a pie de página. Le dijeron, tiene 27, y le rechazaron el recurso. Aclaración, o sea, para los recursos de la Corte tiene que tener máximo 26 renglones por página. Pero, también puede pasar eso, ¿no? O uno se olvida la carátula, uno ve. Hay muchos avatares por los cuales la Corte puede tratar el recurso, para no entrar en el fondo. La Corte tiene una persona que lo único que hace es contar los renglones y contar las páginas para ver si se ajusta la acordada. Eso es real malicia. Yo estoy totalmente... No puedo estar más de acuerdo en esa afirmación. Me parece disparatado, pero lo hace. ¿Tiene alguna pregunta, cuestión, reflexión adicional? ¿Están cansados? ¿Sabemos? Sí, no, hay un caso más. Hay un caso en Córdoba de una mujer que... repitió o escribió en el Facebook de un sujeto que supuestamente era un violador de Córdoba. Córdoba. Y a este sujeto obviamente le produjo un daño porque encima no tenía nada que ver. Sí. Y la juzgaron a la mujer, o sea, por un caso, por la justicia contravencional. Sí. Pero daba paso a que civilmente el hombre pudiera accionar. Sí. En este caso, la mujer no lo hizo con real malicia, lo que hizo fue supuestamente retuitearlo, hacer más grande una mentira que estaba dando vuelta por alguna red. En este caso, con este nuevo código, ¿Esta mujer podría haber sido más beneficiada o no? A ver, el nuevo código contigo tiene el principio claramente establecido que tenés un deber de no agravar el daño si ya se produjo, ¿no? Ahora, como te digo, los alcances de este deber colisionan en alguna medida con Campillay, donde ese deber no existe. Más bien vos podés retransmitir a pesar de que agravás el daño. Yo creo que... Primero, sería muy relevante conocer cómo lo retransmitió. Lo retransmitió tomando partido por la noticia, porque si tomó partido ya Campillay no se aplica. Si, por ejemplo, dice, cuidado con este violador, cuando lo retuitea, ya no es una mero retweet, es tomar partido por la veracidad, con la cual la van a juzgar como si lo hubiera hecho ella directamente y no como un mero retweet. O sea, eso sería importante para tener en cuenta. y pega, si fuera un tema de interés público, donde vos decís, bueno, supongamos que empezara a circular una foto, en el barrio vive una persona condenada por violación de menores, y las madres del colegio se empiezan a reenviar en su grupo la foto. En la medida que no tomen partido, parecería ser un tema de interés público, donde vos podrías decir, no es responsable. Pero como te digo, va a depender mucho si tomó partido o no tomó partido. Te doy un ejemplo, quizás no de internet, pero una vez una crónica publicó una noticia de una persona que había sido detenida por acusar de un delito sexual. Y el título, y si bien citaban la fuente, que era la madre de la presunta afectada, decían, el depravado sujeto fue detenido en tal... Ya está, tomaste partido por la noticia, por más que... No, cité la fuente, sí, pero llamaste depravado, o sea, tomaste partido por la fuente. Son algunas cosas, circunstancias fáciles concretas que te pueden servir a ayudar a ver cómo fuera el caso. Sí. Otra pregunta más. Hoy tengo una hija médica y me dice, tenés en cuenta las apreciaciones médicas que se lanzan en los medios y fundamentalmente cuando se habla de suicidios y que hay supuestamente hay códigos internacionales que al cual Argentina suscribió, supuestamente, sí. No lo digo yo, lo dice mi hija que estudió el tema, que restringen la posibilidad de emitir fotos, decir de qué manera se suicidó una persona o tuvo... Eso realmente nosotros no lo vimos, no lo veo en ningún lado. En la Argentina hay un vacío legislativo en cuanto a eso. Es más un tema jurisprudencial. Tenés las normas de la ley de propiedad intelectual que tiene los artículos 30 y pico sobre imágenes que más no dicen algo muy distinto de lo que dice el código ahora, de cuándo excepcionalmente podés mostrar una imagen. Una de las causales es cuando es un interés científico, informativo, etc. Ahora, también es cierto, y ahí sí las cortes muchas veces lo aplico, de que por más que haya un interés público, vos tenés un deber de prevenir un daño innecesario con relación a ese interés público. Y en muchos de estos casos, el hecho de interés general puede ser que alguien se suicidó. Ahora, pero conocer, saber quién era, o poner la foto en primer plano para ver cómo era su cara, eso puede ser más dudoso que fuera de interés público. O de la manera que se suicidó, etc. Entonces, muchas veces lo que la Corte ha dicho es que aun cuando determinado hecho es de interés público, hay determinados datos que no hacen al interés público y que tenés un deber de prevenir. Yo tengo un caso concreto, como que este es un caso real, un cliente, un médico muy importante, cirujano muy importante, que por era muy gordo. Y un día se le paró el auto en la Avenida Libertador con estas tantas tormentas que inundan Buenos Aires. El señor era tan gordo que usaba medias con ligas, entonces se levantó los pantalones a remandarlos a cambiar la cubierta. Chic, fotógrafo de Nación, al otro día tapa a la Nación, el médico, primer plano, con las medias con ligas, sacando la cubierta. Imagínense la burla de las enfermeras, del hospital, todo. No hizo nada el buen hombre. En diciembre, 31 de diciembre, las fotos del año de la Nación. El señor médico, otra vez. Toda la burla de todo el hospital. Tampoco hizo nada. Pero 6 meses después, en la revista Parabrisas, hay una nota que dice el auto en los tiempos de la corriente del niño. Foto de este señor, abajo Gentileza de la Nación. Ahí fue cuando dijo, bueno, evidentemente, en este país, cada vez que llueve a salir, yo tengo que hacerlo para pagarlo. Y el principal argumento de la demanda era, yo te entiendo que puede ser interés general describir que se inundó la ciudad de Buenos Aires y mostrar los problemas de la gente. Ahora, la identidad concreta del sujeto no tiene ningún interés general. Vos podés haber publicado la misma noticia con la cara borrada, con la banda en los ojos, no sé. Tomar medidas de evitar la identificación de esa persona concreta en ese caso. Entonces, en muchos de los casos de imágenes existe este principio del deber de evitar el daño innecesario. Porque puede haber cosas que sean de interés general, pero no sea interés general cuando sea la persona específica. Y eso es para ser tenido en cuenta. No, perdón. Sí. No en el plano legal, pero sí en el plano de la ética, hay una guía de cómo comunicar cuestiones de salud mental, cuestiones de suicidios o de catástrofes también, o de emergencias. La de suicidios y salud mental está en el Ministerio de Salud de la Nación y de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Pero solamente es en el plano ético, no legal. No legal. Son guías o lineamientos básicos de cómo informar en tales casos. Exactamente. Gracias por la clase. Bueno, gente, no quiero más tiempo. Gracias por igual. No, por favor. Por suficiente. Y gracias por venir a todos. Gracias.